Bienvenido a la repetición del concierto de La Camerata. Los viernes toca La Camerata en Radio Universidad. Comenzamos. Muy buenas noches. Muy buenas noches, queridos y queridas radioescuchas. Estamos en vivo a través de 89.5 de FM Radio Universidad aquí en Torreón y 104.1 de FM Radio Universidad allá en Saltillo, en el Sistema Universitario de Radio de la Universidad Autónoma de Coahuila, con Los Viernes Toca la Camerata. Yo soy Jorge Sadi y le agradezco mucho a usted que nos esté escuchando a través de esta frecuencia modulada, como siempre transmitiendo desde hace 6 años los conciertos de Camerata de Coahuila aquí en el Teatro Nazas y también cuando toca allá en el Teatro Isauro Martínez, que ahora durante esta temporada otoño-invierno 2019 ha iniciado la transmisión ya también en conciertos de temporada ahora en el Teatro Isauro. Entonces están alternando y estamos llevándole a usted todos los conciertos de temporada para que los disfrute y se repiten el domingo a las 2 de la tarde. Así que no se lo pierda hoy, pero ya sabe que el domingo lo puede volver a escuchar. Hoy tenemos un gran concierto, tercer concierto, tangazo le pusieron. ¿Por qué? Porque es música de tango. Tenemos música de Ginastera y de Piazzolla, por supuesto, que son de los más grandes exponentes que hay. Ginastera, que fue maestro de Piazzolla. Vamos a escuchar de él Malambo, de la suite Estancia, que Estancia sería como un rancho ganadero, así lo entenderíamos nosotros. Después de Piazzolla, las 4 estaciones porteñas: verano porteño, otoño porteño, invierno porteño, primavera porteña. Son 4 movimientos. Después del intermedio tenemos Tangazo, Oblivion, Milonga del Ángel y Adiós Nonino. Y el bandoneón, el maestro, el gran maestro César Holguín, el mejor bandoneonista de México, está hoy en la noche acompañando a Camerata de Coahuila una vez más. Ya ha grabado disco con Camerata de Coahuila. Y el director, el maestro Ramón Shade, para que disfrutemos de esta gran noche, de esta noche de tango, de este baile nacido en el arrabal de los truanes y las prostitutas y que llegó a París, se volvió famoso, bien gustado, se convirtió en el baile del, ahora sí que cortesano, por decirlo de alguna manera. Llega a, ahora sí que con el sello de sí vale, sí es fino, a Argentina, y en Argentina lo readoptan porque era mal visto este tipo de baile por ser de la clase baja, y se convierte en una revolución musical. Por supuesto, Gardel vendría a darle la voz al tango durante mucho tiempo. Por supuesto, ya sabe, hay otros como la comparsita y bueno, y después vendría el nuevo tango conocido como el tango, los tangos de Gardel, ándele, perdón, de Piazzolla, que vendría a revolucionar el género del tango, agregándole jazz, agregándole rock, agregándole un poco de todo, y que le daría nueva vida a este género musical que es clásico en Argentina, representativo de su pueblo, y que bueno, primero fue el estilo milonga y surgió después el estilo tango, conocido como lo tenemos, triste, como con ira, como con coraje, siempre hablando de dolor y de penas sociales y amorosas. Y bueno, por eso nos encanta el tango. ¿A quién no le gusta el drama, el dolor y, y cortarse las venas así con galleta de animalito, pensando en estas tragedias que nos hacen sufrir, pero después nos harán gozar porque las hemos superado? Pero bueno, Malambo, del ballet de Estancia, opus 8A de Ginastera, fue Alberto Ginastera, uno de los compositores sudamericanos más destacados del siglo XX, y esta suite fue solicitada para para American Ballet Lincoln Kirstein, y debía escribir un ballet de 1 acto y 5 escenas. Al final se cancela esta orden, que Kirstein se va y Ginastera se quedó con los ballets. Los desarrolló pensando, por supuesto, en las pampas argentinas y se basó en un poema épico de Martín Fierro. Y al disolverse esa compañía, el proyecto se abandonó y el compositor seleccionó entonces 4 danzas que conformarán esta suite. Y nosotros vamos a escuchar la de danza final, que es el número que la cierra, ¿no? Es una más frenética. Entonces, de las 4 estaciones porteñas... Ah, por cierto, ¿sí le dije que soy Jorge Sadi? Sí, ¿verdad? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Espero que muy bien. Háblenos, 871-711-0064. Háblenos también al 482-6995, allá en Saltillo. Mayela, saludos allá en los controles en Saltillo. Saludos también aquí en Torreón, a Marco, que se encuentra en los controles, y también ahí al joven Lauro, que anda... que él es muy cómico, es muy gracioso. Entonces le mandamos muchos saludos por su buen sentido del humor. Entonces, le comento que Camerata de Coahuila... Ah, también le mando un saludo a todas las chicas de Servicio Social del Taller de Radio de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales que están escuchando este programa. Les mando a todas en general porque cada uno de los nombres, bueno, me tardo aquí un ratito en decirlos. Y también a nuestros amigos que escuchan siempre aquí en un café de la esquina el concierto. Ahorita andan aquí Jimena y Cava, andan por aquí en el público. Los vi, les mandé un saludo también, porque son fieles seguidores del programa de Los Viernes Toca la Camerata, así como usted que está detrás de la bocina y que nos puede decir, con todo gusto lo vamos a saludar a través de este medio. Las cuatro estaciones porteñas se encuentran entre las obras más famosas e interpretadas del propio Piazzolla. Está escrita para un quinteto que incluía violín, piano eléctrico, guitarra, bajo y bandoneón. Y bueno, ya sabe, las fusiones de Piazzolla, por supuesto, esta combinación fue un trabajo que realizó entre 1965 y 1970. Inicia con el verano, después el otoño, la primavera y el invierno. Con eso cerró el ciclo en 1970. Claro, hay quienes dijeron que se parecían a las cuatro estaciones de Vivaldi, e incluso una arreglista, Leonita Desjanikov, allá en el 96-98 hizo un especial de la obra de Vivaldi y Piazzolla donde se notara más estas similitudes. Pero bueno, hoy vamos a tener la oportunidad de escuchar estas obras y de disfrutarlas con Camerata de Coahuila. Que por cierto, le recuerdo a usted, el concierto de Queen Sinfónico, ya están los boletos listos en preventa, por si usted quiere. Digo porque yo soy Queen fanático, por eso. Más que nada. Bueno, y hay que tener la oportunidad de escucharlo sinfónico, digo. Tercera llamada. Y con Camerata de Coahuila. Tercera llamada. Estamos esperando que aparezca aquí en el Teatro Nazas, por esta entrada de color dorado, el maestro Ismael Estebané, que es el concertino de Camerata y que va a dirigir el proceso de afinación. Agradece al público, como yo le agradezco a usted, el seguirnos a través de internet en wadec.mx/radio. Ahí nos puede escuchar la estación de Torreón y la de Saltillo. Bien, alguien trae el celular prendido, disculpe. Entonces, este tercer concierto es de la temporada otoño-invierno 2019, que está muy nutrida, y que precisamente el maestro Ismael Estebané tendrá concierto el próximo viernes, donde va a ser solista con un Mozart. Es el concierto para violín número 5. Eso será la próxima semana, para que no se lo pierdan. Aparece el maestro Ramón Chávez para iniciar con esta Malambo de la suite Estancia como obertura. Y así empieza este concierto de cámara. Thank you. simplemente maravilloso. Esta parte de la estancia de la danza frenética. Bueno, no se llama danza frenética, discúlpeme. Es frenética esta danza, pero se llama... aquí tengo el danza final. Fue la parte que escuchamos de esta estancia de Ginastera, el malambo de la suite estancia, y que, como usted lo escuchó, tiene mucha fuerza y nos da el preámbulo para estas bellísimas cuatro estaciones porteñas de Piazzolla, que por cierto, bueno, los instrumentos básicos del tango, ¿no? El piano, el bandoneón y el violín, que fueron establecidos en principios del siglo XX precisamente a través de la práctica del propio estilo musical. Y le comento que, bueno, las que fueron pre-tango, incluso el mismo tango se llevaba a bailar entre puros hombres, que era un poco esta cuestión antropológica de las peleas a través de los sentidos musicales, ¿no? De la danza y del... a través de la danza y del... ahora sí que era una pelea de cuchillos entre bailarines, pero sin cuchillos, ¿no? Con puro bailarín. Y en esto entra ya el maestro, el mejor bandoneón de México, el maestro César Holguín, multigalardonado, más de 20 discos, más de 30 años de carrera. Vamos a escuchar. Thank you. Thank you. Maravilloso. Simplemente maravilloso. El maestro César. César Holguín. Increíble. En los solos de violín, el maestro Edmar Estebané y la maestra al piano, la maestra Mariana Chabuquiani. Perdón, tuve un lapsus. Es que está hermosísimo estos tangos. Lo dejan a uno tocado del corazón y se pierde uno en el recuerdo de esta música tan finamente tocada por Camerata de Coahuila y con este gran bandoneonista. El bandoneón es el instrumento musical que toca, que es diferente al acordeón. Oh, ¿nos va a dar algo más? No, se llevó el bandoneón. Es diferente al acordeón porque usa botones y no teclas. Y tiene más que el acordeón. Se pone de pie Camerata. Se encienden las luces y con eso nos dan la entrada para que termine esta primera parte del concierto de Camerata de Coahuila. Y vamos con la siguiente parte, que será después de este breve corte, aquí en Camerata de Coahuila. Los viernes toca la Camerata en Radio Universidad. Y para los que el joven Aldo que preguntó, el bandoneón es el instrumento y es diferente al acordeón porque usa botones en vez de teclas. Y tiene botones de ambos lados. Son 142 o 172 en total los tonos, porque hacen cada uno diferente. Bueno, es que nos hablaron para preguntarnos. Así que aquí estamos para servirle. Seguimos en Los Viernes Toca la Camerata. No le cambie. Hacemos una pausa. Enseguida volvemos a Los Viernes Toca la Camerata.